Hola amigos, les habla Roberto Dino y quiero contarles que el día martes es muy importante para mí, porque un día martes nací, un día martes nació mi primer hijo y un día martes conocí a mi primer amor. Por eso quiero dedicarles a todos ustedes este tema que está incluido en mi último trabajo.